Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Bienvenidos al programa número 52 de Gamer con Mate, con invitados de lujo. Sí, son de lujo. Acá parece muy mitad de lo que acabo de decir. Me sasa. ¡Ay, qué emoción! Bien. En este programa... ¿No es 53? Sí, me confundo. Tengo acá un toque 52. Cualquier cosa es culpa de Chacho. Vámonos a... Tercericemos la culpa. Hay que tercerizar todo. La privatización es importante. En este programa cargado de... No de mate, hay una bebida muy capitalista en este momento... Pero tenemos mucho contenido, mucho orientado al desarrollo, un especial, tenemos sorteo. Y paso a presentar a la primera persona que está en la fecha, al señor que yo creía que no venía, y estuvo insistiendo, yo no sabía que venía. Me cansé de decirte que venía. De hecho dijo, estoy a una cuadra, yo creía que estabas a una cuadra de tu casa. No, digo, o sea, ¿para no, qué me lo hice? Levanté el streaming, no puedo levantar el streaming de una cuadra a mi casa. Bueno, técnicamente sí, pero... Entonces, acá está el señor Magic. Gracias a Mofu. Best Fiends Forever. Ahí está, grabado. Bueno, gracias por el pase. Quiero que grande Deca con un saludo ahí. Un saludo a los de Casos Rebeldes que nos dieron el pase. Exactamente. Y bueno, creo que debería empezar a presentar a los invitados que tenemos acá esta tarde. Tengo a la gente de Bacus Studios por acá. ¿Cómo Ignacio andan? Baldini. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá saludando. Señor Franco Zombie. Franco Zombie, así, de una. Y que es, bueno, van a estar hablando sobre el desarrollo de videojuegos. Vamos a estar hablando de la Eva. Y acaba de llegar la señorita María de Astorga, alias. Ahí está, bien, se había ido el corte. Ahora sí, saluda. Buenas tardes, acá Pepita, la pistolera. Te entro a gusto. Y para los que no me conocen, es Monfus, y si no, también me puede conocer como... I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! El señor Luigi. Así que para los que nos están escuchando, porque de hecho tuve un momento celebrity saliendo de la facultad esta mañana cuando tuve que ir a rendir, sí, papá, 9 de la mañana, donde gente me estuvo saludando y tuve que decir no sé quién eres, Ryan, y que nos mandaban saludos de la radio. Así que están pendientes por la. Hicieron las preguntas, me dijeron. Sí, a mí me pasa también que la gente cuando me reconoce en la calle me hace sentir un objeto sexual porque me gritan forro. A mí me escupen directamente, es peor. Esa risa del programa de la Warner. Así que, para los que no sepan, Gamer con Mate, si lo querés presentar vos, Magic, yo, ya que vos ya venías. No sé qué tenía. Bueno, lo digo yo, bánatela. Gamer con Mate, donde hablamos de videojuegos, con un punto de vista de desarrollo, donde generalmente hay mate, esta vez no, y donde hay noticias y mucha delirada. Pueden encontrarnos en www.gamercomate.com, escucharnos por, si están en la ciudad de Mendoza, por 94.5 FM. Si no, nos pueden escuchar por el streaming de Facebook para la gente fanática de la red social. Vamos. Siempre está ahí compartida la publicación, así que, esta vez ya hay un par de oyentes por ahí. Esta vez Maggie se va a encargar en contestar a la gente, así que vos me vas a tener a cargo. Así que le mandamos un saludo a Federico Rottermel, que nos manda saludos ahí por el streaming. Bien. No voy a ganar un... Ah, y le manda saludos a los chicos de Super Cartucho. El Super Catach. Al épico pelado Super Cartucho. También nos pueden escuchar www.fmutn.com.ar. También recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Twitter y, bueno, Facebook obviamente, como Gamer con Mate. Así que si quieren seguir... Ah, hay una review nueva que subió nuestro nuevo integrante Petro Petróleo. Claro, el integrante ya porteño. El porteño. El amante de las tortitas que las defienda a fuego y mocha. Y cómo no, son tortitas. Donde hizo del juego... me olvidé el nombre. Algo Runner, era Planet... Freedom Planet, el que es tipo Sonic, que salió un Kickstarter. Pueden leer noticias, nuestros programas antiguos y demás. Así que, sin más preámbulo, vamos a la sección de Yuyitos. La canción, sí. La década me estaba avisando. ¿Ves que falta Chacho acá? Exactamente. La primera canción que vamos a tener para esta sección es la canción Rolling de Limp Bizkit. Este juego sale en el SmackDown Just Bring It. Keep on rolling, baby. You know what time it is. For your fix of that Limp Bizkit mix. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. I'm moving, I move fast. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Breathe in, now breathe out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Can't mess with this guy. Because we get it on. Win every day and every night. Oh. And this platinum thing right here. Uh-huh. But we're doing it all the time. Huh? So you better get some better beats and get some better rhymes. Ooh. We got the game set, so don't complain yet. 24/7, never begging for a rain check. Old school soldiers passing out the hot shit. That rock shit, putting back in the mosh pit. Con la sección esta vez Yuyitos, que acá para los que no sepan, la sección Yuyitos generalmente hablamos de un juego de la semana basado en el libro Mira un juego que tenés que jugar antes de morir, con una nota de color y noticias. Pero esta vez no. ¡Apa! Sí, hay nuevas reglas. Hay nuevas reglas. Pero antes de todo. Romper las reglas. Obvio. Antes de todo, quiero avisarles que hasta las 7 y media, es hasta las 7 y media porque estoy a 5 manos, está el concurso para poder ganarse alguno de los códigos de. Vamos a tener 4 juegos gracias a nuestro amigo Ignacio Valí, la gente de Bacus. Vamos a decirle por más que te vos. Bueno, metemos toda la bolsa. Para promocionar en general, no solamente a Bacus, sino a la industria en total. Estamos cerca de la 9, así que metí la bolsa, metí el código en la bolsa, no pasa nada. Meto. Estamos regalando el juego Stellaris, Rise of Tomb Raider, Dead Rising 2 y Undertale. Así que el que gana, vamos a hacer un sorteo a las 8 y media. El ganador elige uno de estos 4 juegos. El segundo, de lo que sobra, elige, etc. Hasta llegar a los 4. Es muy compleja la regla. ¿Qué es lo que tiene que responder? En la página de Facebook hay un posteo del programa donde se pregunta qué. Donde se da a entender que tiene que hacer la pregunta de. ¿A qué le preguntaría a un desarrollador de videojuegos? Sobre el mundo, que sea coherente. Hay un par que tuve que decirle, mira, traté de orientarlo y bueno, salió. Porque dentro de poco tenemos la tertulia donde vamos a hablar todo sobre el desarrollo de videojuegos, y ya que hay tanta gente acá involucrada y un programador. Sí. Así que estamos. Esta vez les traigo los que fueron los ganadores, de la Golden Joystick Awards, una de las premios importantes que se hace en la industria. Para mí tiene cierta relevancia comparado con otros premios, donde salió como mejor narrativa Horizon, mejor diseño visual Cuphead, no podía ser otro, mejor audio Zelda Breath of the Wild, mejor juego independiente Friday the 13th, no lo conozco. 13. ¿Salió? Sí. Mejor juego multijugador, que acá hay una polémica, Player Unknown Battleground, porque es un juego que está en Early Access. Y que el mismo desarrollador dijo, che, esto no da para que gane un premio así. Estudio del año Nintendo, partida de eSport, no me importa, equipo de eSport, no me importa. Qué mala onda, che. Juego de eSport del año Overwatch, tiene sentido. Sí. Mejor streamer, no me importa, hasta que seamos nosotros. Siento ¿cómo que no? Un poco sesgado. Mark Piller, no sé quién es. Es Doctor Disrespect. No lo conozco. El mayor streaming de PlayerUnknown. Juego portátil barra móvil, que me parece mal meter juegos portátiles como Nintendo 3DS y demás con móviles, porque me parecen dos mercados totalmente diferentes, pero bueno, Pokémon Sol y Luna. Tampoco tiene mucha competencia. Mejor juego de Nintendo, es el Legend of Zelda Breath of the Wild. Mejor juego de PlayStation, Horizon. Y mejor juego de Xbox, Cuphead. Un juego indie. Eso es raro. Mejor juego de PC, PlayerUnknown, otra vez. Premio por la crítica, Zelda Breath of the Wild. Premio revelación, esa Ashley Bloch, que es la que estuvo haciendo las actuaciones de cara para el Horizon. Salud de la fama para Final Fantasy. El juego más esperado es The Last of Us Part 2. Pensé que el juego más esperado iba a ser el de pescar de Final Fantasy. Ah, sí, bueno, que todos estamos. Pero es que sabemos que se van a tardar porque tienen que pulir eso. Claro, bueno. O el Star Citizen. Se dio el premio a su carrera a Sid Meier's, que ya lleva años en la industria a fines de los 80. Y juego del año, Legend of Zelda Breath of the Wild. Pero los premios más polémicos que salieron son los que realiza la gente de Spike TV, que en su momento se llamaban los BGX, después se llamaron de nuevo BGA, y hace años que es como que quieren tomar la industria del videojuego como si fuera el cine, que no tiene sentido. Claro. Metían a famosos porque sí, que de repente decían juego videojuegos, una modelo británica, de repente sí, yo jugué Mario y dijo cualquiera dijo. Ese no fue que invitaron a la actriz de Lara Croft, que no tenía ni idea de videojuegos. No, y que le hacían toda la cosa del pelo, la tecnología, estuvieron media hora hablando sobre la tecnología. Claro, se me iba a hablar de tecnologías del nuevo Lara Croft. Con la que hizo el modelo para el personaje del juego, y la mina está ahí como, no entiendo nada de esto. Le hacían mover el pelo y hablaban de la tecnología, fue un desastre. Pero son muy pochocleros lo que hacen. Es muy para la gilada. Así que, y obviamente con Magic y demás lo vamos a estar viendo para hacer la gilada también. Exactamente, le vamos a estar haciendo bullying. Mejor, vos mirás las clasificaciones que inventan. Mejor juego chino. Es que. Son mil millones de tipos haciendo juegos. Igual, lo que tienes que... ¿Por qué mejor juego chino? Pasa que China, muchos de los juegos mundiales no llegan a China por cuestiones de derecho y cosas ahí de las leyes de China. Entonces tiene su versión china, sí. Como el caso de League of Legends, el caso de Counter-Strike, estuvo mucho tiempo fuera de China. No me acuerdo cuál. Creo que el PlayerUnknown también tiene una versión china. Es como que tiene su propio mercado que se queda en China. Y no puede ser de China, porque inclusive hasta tiene. Está el caso de 300 Héroes. Que es un juego chino que le roba el mapa a League of Legends. No es que lo copia, lo hace. No, se lo roba del código y pone a héroes como Shrek, Wally. ¿Wally? ¿Qué hace Wally? Sí, el equipo. Completo. ¿Qué? Le encontraron a Wally. Claro. Bien. No, Wally el robotito. Ah, Wally. Yo pensaba que era como un ninja que se escondía siempre. Wally. Eso, entendí lo que pensaste. Yo también. Perdón, pero que... No, yo estoy de acuerdo con él. Yo entendí que era Wally el. Ah, se me cayó el documento. Película. Genial. Y bueno, además del equipo completo de Naruto. ¿Qué es igual? ¡Iba! Así que quizás sea por eso, China tiene su propio mercado como interno de videojuegos que además que la internacionalización de los juegos en China es difícil por el tema del lenguaje. Igual, de los que están nominados, conozco uno. Monument Valley 2. Hay uno que se llama JX3HD, así se olvidó. No quisieron darle nombre. Agarraron, te crearon en la computadora lo que salió HD. Gumballs, Ice Y y Kings of Glory. No conozco ninguno. Pero bueno. Bueno, mejor debut indie, que entre los que están conocidos ahí son Hollow Knight y Cuphead. Es muy obvio que va a ganar. Es posible que gane Hollow Knight, pero Cuphead seguro. Sí, está muy difícil. Cuphead se denominó tanta movida. Rompió. Y mecánicamente no es novedoso, es lo visual, no es novedoso ahí. No, yo creo que igual, ¿sabes qué? Yo sí lo encuentro, a pesar de que no lo he jugado, sí lo seguí un poco y creo que sí tiene una novedad mecánica en el sentido, no en el sentido de. No han reinventado la rueda, eso estamos todos de acuerdo, me parece. Pero yo sí creo que han hecho algo muy, muy interesante de ponerle esa dificultad que últimamente. Viste que últimamente es como que los juegos anteriormente venían hace poco con que te agarraban la mano todo el tiempo, sí. Eso, este como que lo veo mucho más difícil, mucho más que te tiran y la frustración como claro, si todo, de antes. Todo eso lo comparado con Dark Souls porque la gente de hoy no conocía cómo era el juego de antes. Entonces por eso me parece que en esa parte me parece que sí han innovado, por así llamarlo, ¿no? Mejor equipo de eSport, no me importa. Mejor jugador de eSport, yo, a mí sí. Bueno, Team Liquid y los campeones del International del año pasado. SK Telecom One. No, espera, el Internacional de este año. Bien. Lunatic High, Phase Clan y Cloud9. No, son buenos en el counter. Mejor jugador de eSports. Hay muchos nombres raros, no entiendo. Sí, tírame uno, a ver. Sports. Kuroki Saleh. Kuroki es el capitán de Liquid, que fue el que es el capitán del campeón del International de Dota. Mira, yo soy más de fútbol que de esto, pero imagínate. Estamos mal, ¿eh? Mejor eSport tenemos Dota 2, League of Legends, Rocket League. League of Legends, ¿hace cuántos años que está? No puedes darle. Hace mucho. Está bien, yo tengo que se va renovando, pero decime la versión al menos que estás nominando. Es la actual, o sea, no puedes jugar una versión anterior. Ya sé, bueno, pero si es bueno este parche porque dio mucho contenido o algo, un parche este potente, que haya hecho un giro de tuerca con Dota pasados. Sí, el juego con mayor cantidad de jugadores en el mundo. El único que tiene sentido Overwatch, porque salió este año. Pero bueno. ¿Sale 2017? No sale Overwatch, tiene por lo menos un año. Sí. Me parece que... Jugadores más influyentes son todos youtubers, no me importa. Mejor juego de estudiante. Mejor juego de estudiante, no conozco ninguno. Meaning, Level Square, Impulsion, Falling Sky, Hallowed y Front Light. No conozco ninguno. Son estudiantes, no sé de dónde. Son mejor juego de estudiantes. ¿De La Plata? No. Mejor juego independiente tenemos Pirate, Night in the Woods. Lo amo. Que bueno, Pepe, un día usted que hace la presión de reservado. Les hago toda la review, me encanta. Headblade, que lindo juego que hicimos, no me acuerdo en qué programa Gustavo hizo el reservado sobre el análisis del juego, que es ese juego independiente, semi-independiente, que muy bien actuado, que hablaba sobre el tema de esquizofrenia y demás, muy bueno. Y What Remains of Edith Finch, no lo conozco. Tenemos mejor juego multijugador, tenemos dentro Fortnite, ya empezamos mal. Fortnite, que está en Early Access, que es una copia de PlayerUnknown's Battleground. No, aparte de la polémica que hay en base a ese juego, que dicen que el tema del código de la Unreal Engine. Sí, es un kilómetro. Están nominados también, hay dos juegos de Early Access que están nominados como mejor juego multijugador. Y pero que tiene una base de cantidad de jugadores tan amplia. Pero te entiendo, pero no está determinado, no, para mí no, porque van a sacar el año que viene y lo van a nominar de nuevo. Pero es que yo creo que se ganan el doble de méritos. Si el juego todavía no está listo igual, y ya es mejor que muchos de los que están en el mercado, yo creo que se merecen ser nominados. Es más que nada para mí ruido, porque están ahí por ruido, ¿no? También es posible por popularidad. Igual el mismo desarrollador, creo que es Richard Green, me acuerdo que el apellido es Green nada más, salió a decir en una entrevista diciendo que, che, mirá, me parece que mi juego no da, o sea, lo ponés al lado de un Mario Odyssey, que son juegos que están muy pulidos y terminados, y mi juego sí, tiene mucha gente, pero todavía está re verde. O sea, necesitaba una 1070 porque te corras 50 FPS. Sí, y tiene muchos problemas. Muchos problemas. Call of Duty, bueno, es de la Segunda Guerra Mundial, que muy malas críticas recibió, está ahí. Splatoon 2, que sí, bueno, se salió este año. Mario Kart 8 Deluxe, que es una versión actualizada de Mario Kart 8. Sí. Y Destiny 2, que bueno, está... No, Dios. Bueno, Dios, yo no lo puedo decir nada porque no lo puedo. Dios. Mejor juego deportivo / de carreras. Así, me entendieron todo, viste, la pelota. Mejor juego de carreras deportivo, tiros, todo, sí. Autos que chocan, motos que vuelan. Niños gratis. Project Cars 2, PES 2018, FIFA 2018, sí, lo de siempre, básicamente. NBA 2K18, GT, ya tuvimos Sports, que yo no sé qué pasó con ese juego, yo creo que no salía. Y Forza Motorsport 7, que Forza sí la pegó. La dicen que está muy bueno, que es como el mejor juego de auto que ha salido. Sí, no tengo entendido. Pero están comparando el FIFA con el NBA, el, sí, el NBA y sí, el, con el Forza. Forza. Ajá. Bien, los pibes. Mejor, sí, sí, la pelotita siguiendo, me imagino. Para, hay algo que me quedó votando. Esto es de los Game Awards que se vienen. Estos son los, sí, los Video Games Awards, los VGX. El de Geoff Knightley. Sí, que hace comediante ese. Ay, Dios mío, cada vez que veo ese programa, que lo veo porque me parece importante para la industria. Te produce cáncer interno. Dios mío, lo veo y están malas las actuaciones y las cosas. Es como dirían los Yankees, es cringeworthy. Es como que va, lo estás viendo así como incómodo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Mejor juego de estrategia, tenemos XCOM 2, Two on Tail, Total War Warhammer 2, Halo Wars y Mario & Rabbids. Mejor juego de familia, que esto es mejor juego de Nintendo y uno de Sega. Claro. Entonces tenemos Splatoon 2, Sonic Mania, Mario & Rabbids, Super Mario Odyssey y Mario Kart 8. Todo. Mejor juego de lucha, que bueno, ARMS, Marvel vs. Capcom, de nuevo, Injustice 2, Nick Dog, no lo jugué ese nunca, Nick Hawk. El Nick Dog es el de las estrellitas, que está buenísimo. Ah, sí, que es bueno, el Nick Dog. Empecé, sí, claro, salió hace poco y ha tenido excelentes críticas. Tuve la suerte de verlo en la GDC, ahí en el marzo de este año, y loco, lo llevaron al bar, porque hace mucha fiesta en la GDC, y los tipos estaban, te ponías a jugar el juego y es divertido, rápido, es te engancha mucho. Sí, es muy bueno para juntar. Ese es el pelea de esgrima. Sí, sí, ah, sí, sí. Es que no solamente es esgrima, eso es lo peor. Tenés diferentes tipos de armas. Claro, en el primero cosas. Sí era solo de esgrima. En el nuevo ya tenés distintos personajes, armas, etc. Y el arte es bárbaro. Te contemos Tekken 7, que metió en el último un DLC con Noctis. Mejor juego de rol, tenemos Divinity Original Sin 2. Uh-huh. Alto juego. Yo no he jugado el 1, siempre lo quise jugar. South Park Retaguardia en peligro, como odio el nombre español. Ay, Dios mío, lo mataron, en serio. Final Fantasy XV, Nier Automata y Persona 5. Bueno, el Nier Automata se lo merece. Sí. Mejor juego de acción y aventura, tenemos Uncharted Legado Perdido, que es un DLC. Es un DLC. Espera. El Witcher ganó con un DLC. Pero en categoría mejor juego de acción. El Witcher es porque es Witcher. Bueno. Disculpame, pero en su defensa, los DLC del Witcher son expansiones completas. Son impresionantes. Tenés 40, 50 de contenido. Me encanta cómo meten a Mario Odyssey con Uncharted. Sí, no tiene nada que ver. Pero buenísimo. Sí. Mejor juego de acción, tenemos Prey, Nioh, Destiny 2, Cuphead y Wolfenstein 2. Uh-huh. Con el Cuphead está. ¿Cuánto tenía que haber pagado Destiny para estar ahí? Mejor juego de realidad virtual, no he jugado ninguno, así que si alguno conoce, Super Hot VR, que es el de que se avanza el tiempo. Sí, sí, es muy bueno. Poniendo juego. Star Trek Bridge Crew, el que no jugó nadie porque hay que tener 7 Oculus Rift para jugarlo. Lone Echo. Bueno, hay que conseguir que como 6 más, ya tenemos el pelado Super Hot 2, 1, no, y 2, listo, y tenemos que seguir 5. Mejor juego. Lo estuve probando hoy. El Battlefront 1 con VR es otra experiencia. ¿Sí? Battlefront 1. Y vamos con portátiles. Acá sí lo separaron, portátiles y móvil. En móvil tenemos Super Mario Run, Old Man's Journey, Monument Valley 2, Hidden Falls, Fire Emblem, Heroes, que es ese que todavía no llega acá, que me han dicho que es muy lindo. Sí. Yo lo... Sí. No ha llegado acá, es cierto, no ha llegado. Es totalmente legal. Todos lo han jugado, pero no ha llegado acá. Mejor juego en curso, que acá sí tenía que estar. Acá está Battleground. Player Unknown. Ahí está. Battleground. Estoy cansado. Sale el Puge. Grand Theft Auto Online, que todavía se juega, Warframe, Rainbow Six y Overwatch. Juego por impacto, Life is Strange, el nuevo. Disculpa, me dijiste Warframe. ¿Cuál? No, Overwatch. ¿Y antes? Antes, Warframe. Sí, Warframe. En curso. En curso, en desarrollo todavía, sí, porque está en Early Access. ¿No? ¿No lo sacaron? O sea, creo que ya está en release. Ya está en release, sí, el Warframe, por eso me llama la atención. Bueno, hacen lo que quieren, claramente. Sí, evidentemente no. Quizás sea lo que se refiere en desarrollo, porque todo el tiempo están sacando expansiones. Ah, como mantenido. Claro, por bien. Eso quizás también está el GTA Online. Voy rápido, te digo. Expansión hace poco. Antes de corte, uno de los polémicos, mejor diseño de sonido, que está Destiny 2, Super Mario 2 Odyssey, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, que vale la pena, Resident Evil 7, Biohazard y Hellblade. No está el Puck, que justamente es bueno por los sonidos. ¿Quién? El mejor diseño de sonidos. Para mí ahí sí tendría que estar. Es un pésimo sonido. No, pero el tema del sonido, la importancia que tiene el sonido de ese juego. Sí, es importante, pero los sonidos son malísimos. No, no es música. Los autos están sí, muy sí, mal hechos los sonidos. Los pasos te sirven más o menos, pero no está del todo bien hecho. De hecho, han tenido la nueva beta, han sacado una actualización para mejorar el tema de los sonidos y cambiar el sonido de todos los autos. Porque realmente era bastante feo como estaba hecho. Y tenemos mejor juego del año, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Super Mario Odyssey, que está ahí metido al lado de Super Mario Odyssey y Zelda. Persona 5, que si gana, se van a enojar todos. Sí. Si gana el Pup, ni siquiera el desarrollador quiere que gane. No quiere que gane, él mismo dice que dice: no. Si gana, bien, porque le trae una buena noticia a mi equipo, pero me parece que no se lo merece. Bueno, nos vamos al corte con el tema. No sé si hay un tema ahora o no, no hay un tema. Bien, no está Chacho, bien, me falta Chacho que me diga qué tema es. Con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Al programa de Gamer Combate con el tema New World de Mass Effect, que yo sepa está en todos este tema. Es el 2, si no me equivoco. En el primero no está, es como diferente el del 1, y en el 3 creo que sí es el mismo. La verdad que no lo he visto con detalle. Yo soy un super mega fan de los Mass Effect, me parecen geniales, menos el Andrómeda, que desde el juego que no vamos a hablar. ¿Tan mal? Es que cambiaron tanto y se metieron en el lore tan por el ojete, perdón. Sí, la realidad de la vida. Pasa que hubo un cambio de estudios ahí. Sí, sí, lo hizo Montreal, que era como el estudio backup que tenía nuestro estimado EA Games. En realidad BioWare, Montreal era el estudio backup. Y ellos se dedicaron a hacer todo el... No me pongas ese ruido, por favor. Bueno, y la cuestión es que usaron el estudio secundario y lamentablemente se notó mucho. Y creo que los primeros estaban hechos en el Unreal Engine. Los primeros... Pero primero estaban hechos en Unreal. Eran con el Andrómeda con el Frostbite de... Exactamente, sí. De los Battlefield. Le mandamos un saludo a Jorge Luis Godoy, que nos está escuchando por primera vez en Gamer Combate. Y porque venimos a esta sección, principalmente es por lo que vino Pepi, para hablar de la Eva X Mendoza. Después te puedes ir. Gracias, chicos. ¿Qué es la EVA? ¿Qué es? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo es? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Un segundo, si puedo, antes de que pasemos a las preguntas, antes de que hablemos de la EVA, quiero agradecer a nuestros sponsors, que es el gobierno de Mendoza, en segundo lugar a IBM, a Lidits, y obviamente, bueno, nuestros a personas que nos han ayudado, a la Asociación de Filmandes, que nos han ayudado un montón, y por último, obviamente, a ADVA en general, que bueno, nos provee y nos ayuda para hacer este evento. Así que primero que todo, mil gracias a todos estos sponsors que hemos nombrado, porque la verdad que sin ellos no podríamos hacer nada. Así que gracias. Bien, tirado la ronda de chivos, vamos a... ¿Qué es la EVA? Empecemos por más general. Bueno, EVA es la Exposición de Videojuegos Argentina. Ya lleva 15 exposiciones a nivel nacional y por segunda vez se va a estar presentando en Mendoza durante tres fechas, que sería el 24, empieza la semana que viene, el 24, 25 y 26 de noviembre. El 24 vamos a tener un meeting con desarrolladores, aquellos que no sean desarrolladores se pueden sumar en Juan B. Poco. La onda es... Aclara, ¿sí? Que se llama Juan B. Larga, ¿sí? Poco, porque suena... No, muchos he dicho y no me entendían. Bueno, Juan B. Larga Poco. Es un barcito en el cual nos vamos a encontrar para poder generar nuevos vínculos y, bueno, divertirnos un rato. Después, el 25, comienza la Expo EVA, en donde vamos a tener distintas charlas de conferencistas nacionales y un especial por Skype con Mandrika. ¿Quién es Mandrika? Mandrika trabaja en Game Whispering, es un desarrollador, ha sido game designer, ha trabajado para Ubisoft Montreal también, por ejemplo con Prince of Persia, creo, Bueno, y ahora no. Creo que los Uncharted también tuvo algo que ver, si no me equivoco. Sí. Para la gente que quiera ir al lugar, la dirección del bar es Avenida Juan B. Justo 836. Ahí, si no me equivoco, frente a la estación de servicio. Sí, frente a la estación. Es donde era antes Juguete Rabioso. Después, igual en la página de Eva, que es Eva X Mendoza, vamos a estar publicando toda esta data. El 25, bueno, como les comentaba, van a participar desarrolladores, va a haber también un showcase de videojuegos. Tenemos desarrolladores también de la provincia de San Juan que van a estar participando con sus videojuegos. Y el 26, esto es nuevo, es un anuncio muy reciente, vamos a tener workshops y consultorías, también con algunos de los speakers invitados. Hay uno que va a estar muy bueno para aquellos que busquen encarrilarse en el área de financiamiento, que siempre es un tema que nos cuesta, la parte de monetizar los videojuegos. Va a estar Ricardo Proganó asesorando, así que si tienen ganas de participar y recibir esa consultoría, va a estar muy buena. Inscríbanse a través del formulario que figura en la página de Eva en Facebook. Los esperamos. Ah, no dije el precio de entrada, si era gratuito, porque el 25 de noviembre va a ser en el auditorio Ángel Bustelo. Las conferencias van a empezar desde la mañana y va a finalizar tipo 8:30. El precio de la entrada cuesta $150. También se pueden, los desarrolladores que quieran participar del evento, existe un sector que es la Eva Play, en donde pueden participar con sus producciones más recientes. Aquellos que queden seleccionados tienen 2 entradas gratis para ingresar a Eva. Nacho, ¿qué más podemos decir? Con respecto a los speakers, sí, mira, va a venir Federico Espósito de Surexu Games, que es un campeón, el chabón es cordobés, así que ya saben, guarden su Fernet y los cuídenlo. Aunque también los vinos, los cordobeses son terribles, se toman todos. Sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, más allá de su problema de hígado, a futuro, los chicos tienen muy. Federico trabaja hace mucho haciendo juegos mobiles y tiene un emprendimiento que es muy exitoso, así que si quieren aprender y laburar con, o sea, lo que él hace, traten de ir a la charla porque es magnífico lo que hace. Sí, Federico además va a estar el domingo 26 con consultorías. Exactamente. Para aquellos estudios que también acaban de empezar y están emprendiendo. Bien, esto, para una persona que no sepa mucho de videojuegos, que tiene curiosidad, ¿a Eva le sirve? Sí, obvio. La idea de esta Eva es tratar de apuntalar el emprendedorismo en general, no solamente para las personas que hacen las partes más duras, por así llamarle, un programador, sino también queremos apuntalar la parte más que menos quizás algunas veces se olvida uno cuando es un juego, que es la parte más económica también, ¿entendés? Uh-huh. Queremos también darle esa parte de emprendedorismo en donde no solamente hagas juegos, sino aparte sobrevivas y vivas de los juegos que puedas llegar a hacer. Esa es nuestra intención. Sin morir en el intento. Exactamente. Sí, estás también lo que sobró del queso de la pizza en el cartón. Exactamente. Queso intento. Por ejemplo, como dijo recién Pepi, una de las cosas importantes, este muchacho que viene, Ricardo Proganó, él cuando estén haciendo las consultorías, él sabe la nueva ley del tema del crowdfunding acá para Argentina, sabe cómo acceder a Fonsoft, que es una herramienta muy importante. Hay diferentes tipos de cosas que él te puede dar y guiar para ver cómo conseguir ese tipo de financiación, que claramente creo que todos podemos saber que el problema más difícil para hacer cualquier cosa es falta de guita. Sí, básicamente lo que más impulsa es, no es que vivan de que le den guita con financiación, sino que esto les iba con un pie. Exacto. Y con eso ya uno hace bola. El problema es empezar a hacer esa bola. Exacto, sí, sin duda. ¿Algún otro disertante? Bueno, después tenemos a Hernán López, que Hernán acaba de publicar un juego en Steam llamado Darkestville Castle, creo que hace un mes y medio. Sí, la diferencia. Sí. Se me flasheó ahí el año. Hernán, bueno, el Mago López. Sí, es mago también, así que... ¿En serio? ¿Hace magia? Ahí cuiden más los Fernet, porque ahí los puedes avanzar más y tu billetera. Así que, no, y él también va a hablar de emprendedorismo y también va a dar una clínica el domingo para explicar un poco más y colaborar con la gente que también le interese hacer... hablar más en particular del caso del estudio o de la idea que tienen para empezar a emprender. Así que... queremos agarrar y dar todas las herramientas que podamos para que todos podamos empezar a hacer más y mejores videojuegos acá en la provincia. Esa es la idea de esta EVA. Que de hecho, bueno, una de las cosas, si querés hablar un poco de la ley esta que se está impulsando, que ahora, bueno, está, ah, está sí, en votación, pero si querés comentarlo, lo hablamos del programa pasado, pero ya que vos estás más informado del tema. Sí, bueno, en términos generales, esta ley sale acá en Mendoza. Claro, yo Ignacio, en Bacus Studios somos dos socios, Franco, que está acá conmigo, y yo, Ignacio. Franco es, se dedica mucho más a la producción, y yo me dedico más a la charla y a las mentiras, por así llamarlo. Él vende humo y claro, vos te dedicas a ser latigado para que el humo sea algo claro, tangible un poco. A mí me parece que es muy importante la tarea que él hace, y sí, mucha gente la ignora a eso. Sí. Muchos dicen, bueno, hacer un juego significa sentarme a hacer el código y ponerle arte encima. Sí, técnicamente eso es el juego. Lo va a conocer tu madre, tu hermano y dos primos, si lo haces así. Que ahí viene la discusión, ¿cómo puede ser que este juego gane premios, gane tanta guita? Y porque está ese trabajo. Claro. Exacto. Así que bueno, una de las cosas que he hecho, he tratado de, con Bacus, estoy hablando de Bacus en particular, ¿no? Sí, sí. He tratado de agarrar y, bueno, me he unido a diferentes asociaciones y estoy tratando de unir a todos los desarrolladores que hay en la provincia para tratar de hacer entre todos un frente, entre llamemos entre comillas, para poder ayudar y apoyar la industria. Frente para los jueguitos. Ponele, sí. Sí, que, bueno, la cuestión es que una de las cosas que hicimos fue fuimos uno de los primeros estudios que nos unimos a Filmandes, que Filmandes es un clúster audiovisual. Bien. Filmandes está compuesto, si no me equivoco en este momento, por 27 socios, entre los cuales han empezado a crecer bastante los videojuegos, bueno, el rubro de los videojuegos dentro del clúster. Y una de las cosas que hemos conseguido con Filmandes es este tratamiento de este proyecto de ley. El proyecto de ley básicamente es una forma de incentivar a la industria audiovisual como un todo, o aunque dentro de ella se encuentra considerada videojuegos. Uh-huh. Esto va a contemplar, más allá de un eliminaciones impositivas, accesos a diferentes tipos de beneficios económicos, por ejemplo, creo que en una de las partes de las leyes no me la traje estudiada, sinceramente, así que puede ser que estén teniendo un poco de problemas, pero en términos más generales me acuerdo que, por ejemplo, creo que te podían dar hasta ayuda para conseguirte un auto, ponele, creo que habían cosas así. Pues pidamos un auto, ya está. Claro. Así que tiene un montón de beneficios, y lo más importante en realidad es esto. Sé que se va a terminar armando un fondo. Dos, en realidad, un fondo que va a ser básicamente para MVPs, que MVPs significa Minimal Viable Product, o Producto Mínimo Viable, barra carpetas de presentación, en donde serán montos de 200 mil pesos. Se puede hablar, para la gente que no entienda, es como un prototipo que apunta a... Exactamente. Que se enfatiza sobre qué es lo que hace importante tu proyecto. Exactamente. Sí, es como sería el prototipo pre-alfa de tu juego, si se quiere, ¿no? Estos montos van a ascender hasta 200 mil pesos y va a ser un fondo no reembolsable, es decir, una NR que va a pérdida. Es un crédito que no tenés que devolverlo. Esto está bueno porque, por ejemplo, si vos podés hacer un juego y después se lo presentás a un publisher, por lo menos la idea, vos podés presentarle algo tangible al publisher que puede estar interesado en comprar o no. Y bien, en segundo lugar va a haber un fondo más grande que va a tener un monto bastante grande. No lo quiero decir todavía porque hasta que no esté en piedra no quiero agarrar y tirando ideas locas. Y estamos en un país donde ya los números cambian bastante. Sí, sí, sí. Entonces prefiero no decir nada. Lo que sí sé que este fondo va a tener un año de gracia, si no me equivoco, mínimamente. Uh-huh. Y va a tener una tasa subsidiada de interés después del año de gracia, que va a ser muy baja la tasa. Entonces va a ser muy fácil agarrar y trabajar durante ese tiempo, trabajando ese año en el juego, para que después, cuando ya tengas el juego listo, puedas empezar a pagar con las ganancias del juego que vos creaste el préstamo que pediste. Entonces va a ser muy bueno para la industria eso. Bien, para resumir un poco, todo esto se puede enterar del evento y demás en la página de Facebook, que se llama, Eva Mendoza. Bien. Sí, es Eva Mendoza. Bien, quiero que enfatizar un poco más. Así que vamos al siguiente tema. Maggi, ¿lo tenés a mano? Sí, ahí te lo... Dame un segundo y te lo... ¿Lo digo yo o si no? No. El segundo tema es The Beautiful People, de Marilyn Manson. Un juego que aparece en el Brutal Legend y el WWE SmackDown. Shut your mouth, se llama el juego. We'll be right back. Gamer con Mate. Ahora volvemos. Deca, vas a tener que cambiar el tema porque vamos a empezar la tertulia pixelada. No, dígame este tema. No, ya, no, vamos a cambiar. No, que ahora vamos a hablarlo porque tenemos mucho que debatir por las preguntas que nos han realizado. Así que no me contradigas de que en este momento. No me lo traté. Igual yo voto que dejemos este tema porque. No, el otro también te gusta. El otro también te gusta. Vamos a hablar sobre la industria de desarrollo de videojuegos con todos los que están en la. Ya que esto es un tema bastante para extenderse. Y ya sabes qué es. Nadie lo saca. Indie Game The Movie. Ah, ¿sabes qué? Nunca la he visto. La vi la película, pero la vi hace 7 años. Temas. Bueno, apenas salió la misma. Se me cayó un ídolo. Bien. Donde vamos a hablar un poco de la industria de videojuegos, opiniones. Obviamente, la gente aclaramos que acá no hay ninguno que sea triple A, sí, es conocimiento claramente nuestro. De acá, todos estamos metidos en el desarrollo de videojuegos. Magic tiene una experiencia de programación. Exactamente, soy desarrollador web. No vamos a decir nombre de empresa. No, se puede decir nombre de empresa. Exacto, por eso. Hasta, a menos que los traigas a cuchitos de empresa. Habría que negociar. Entonces, si quieren, empezamos con las preguntas que ha hecho la gente. Voy nombrando. Sí. Con todos los que voy a mencionar ahora, también hay preguntas del vivo, pero todos los que voy a decir a partir de ahora, hasta que diga hasta acá, son los que están participando para el concurso de ganarse alguno de los cuatro. ¡Vamos! Juguetes. Así que, pues, empezamos con Gonzalo Rodríguez, que dice: ¿cómo creen que afectará a la industria local el hecho que Steam no solo ahora trabaje con peso argentino, sino también la posibilidad de otros medios de pago? Rapipago, Pago Fácil, etc. Hablando principalmente para aquellos que lograron ingresar a la plataforma, pero también el posible impacto para aquellos que no pudieron entrar antes. Mira, yo tuve la suerte de estar en agosto en un evento que estaba Steam, que vinieron dos personas de Steam y nos empezaron a hablar de, bueno, de que iba, efectivamente en octubre, a fines de octubre, iba a estar este cambio de guita. Obviamente nos dijeron que son tiempos de Steam, así que los agarremos con pinzas, por eso eventualmente terminó siendo en noviembre que sale, ¿no? Pero dijeron un dato interesante, ellos hablaron de Rusia. Rusia, que todos podemos considerar que es el lugar de piratería por excelencia, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, la mayoría de los links para bajarse los torres, eso por lo general está en punto rus. Casi todos los cartuchos de Mario, esos Mario 8, Mario 10, salieron de Rusia. La cuestión es que, ¿qué hicieron los Steam? Bueno, empezaron a estudiar en Rusia. ¿Cuál es el problema principal que había? El ruso promedio no tiene tarjeta de crédito, no le gusta usar una tarjeta de crédito. Entonces hicieron un estudio y se dieron cuenta que muchos de los rusos agarraban y, no sé, iban al kiosco y compraban una tarjetita raspable con un código para usar en diferentes cosas. Dijeron, ¿por qué no hacemos eso mismo en Steam? Y lo hicieron. Y las ventas en Steam en Rusia aumentaron ridículamente, creo que el 200%, o no sé. Pasaron de ser 0% del mercado global al 5% en 3 años. Imagínate. Del mercado global. Mierda. En comparación, Latinoamérica representa el 4%. Toda Latinoamérica. Entonces, yo creo que este impacto para Steam como forma de generar dinero parte de ellos va a ser buenísimo. Y con nosotros como consumidores también va a ser bueno. ¿Por qué? Porque Steam no solamente te agarra y te dice, sí, ahora puedes cobrar en peso argentino y te permite usar Rappi Pago, sino que hace otra cosa. Steam hace un estudio de los países que tienen la moneda propia, en donde se van fijando cuál es el sueldo promedio, cuánto cuesta la canasta básica, ciertas características. Entonces después le acerca a todos los programadores diciéndole, mira, a todos los desarrolladores le dice, mira, tu juego que cuesta $60, nosotros te lo recomendamos ponerlo a 35, por decir un X, ¿no? Obviamente que convertido a pesos argentinos. Entonces, de esa manera, los chabones te acercan un precio más acorde a la realidad económica que vive en cada país. Obviamente que esto después depende de cada desarrollador si quiere agarrar y poner más o menos el valor de las cosas. Sí, por defecto, o sea, los desarrolladores pueden poner que el precio de su juego se ponga en base al mercado en el que se representa. Que siempre ahí como que lo decide Steam. Pero hay algunos que ponen su propio precio, que es el caso del Injustice, que el precio en nuestro mercado se ha disparado a las nubes. Sí. Bueno, pero por ejemplo son casos de juegos AAA o juegos, por ejemplo, de Call of Duty, que puedes comprar los DLC pero no puedes comprar el juego. Bueno, eso ha pasado de momento y nos avisaron los de Steam que si una compañía decide no poner su precio localizado en una región, no va a estar disponible para la venta. Claro, por lo tanto, hay muchos juegos que ahora no se pueden comprar más acá en Argentina. Hasta que la empresa no vaya y actualice su precio en la región, no se puede comprar. Estuve viendo que muchos lo que están fomentando es que métanse a la página del desarrollador, que a ustedes les gustaría su juego, y coméntenles, porque muchos o no les llega o están en mil una, y entonces así lo han notificado. O son juegos que se han publicado hace mucho tiempo, claro, y por ahí o la compañía no existe más y se la han pasado la IP a un publisher, claro, o lo que sea. O no les interesa, claro, está muerto el en general. Ahora, al desarrollador en sí, esto para el desarrollador local de Argentina, hablamos, esto será un impacto positivo, obvio, imagino. Sí, porque, por ejemplo, ahora es mucho más fácil para nosotros agarrar y acceder de forma coherente a los consumidores de acá, uh-huh, y ponerle un precio que también sea accesible para ellos. Además, puede ir por rapipago. Sí, claro, fácil. Exactamente. También fideliza el público acá argentino, gamer, y que le interesa el desarrollo de videojuegos. Los une con los desarrolladores locales de acá. Sin ir más lejos, Juanito y Fidel, que son dos producciones porteñas, están a menos de 50 pesos. Sí, es súper barato. Sí, sí. Ahora, lo que yo no sé es cómo va a impactar eso el tema de la ley impositiva que van a poner ahora, porque van a afectar, y no sé si la van a poner un 21% o si van a ser como España, que es un 8, un 10. Así. Hay que ver cuánto es la suba. Porque yo sé que se está hablando de que van a empezar a poner impuestos a las transacciones digitales. Todavía está muy verde, muy verde, sí. Así que no nos alteremos todavía, pero cuando sea el momento habrá que ver. Vamos a otra pregunta. Iván Andrés Forte, amigo de la casa, nos pregunta que, bueno, la mayoría de los desarrolladores de videojuegos, tengo entendido que trabajan en equipos varios, diseñadores y demás. A la hora de pensar en crear un videojuego, ¿cómo hacen para imaginarse cómo será el juego? Con la historia, personajes, mecánica, etcétera. Es decir, ¿cómo hace? ¿Cuál es el puntapié? Es una pregunta muy interesante. Nosotros con Crío, los puntapié por lo general han sido que nos juntamos a tomar cerveza, pizza de por medio, y siempre sale alguna idea que después la ejecutamos o no. O, ahora hablando en serio, a través de eventos de desarrollo como la Global Game Jam, la Game World Jam, que son eventos que unen a distintas disciplinas para poder desarrollar un prototipo de videojuego, una demo, o armar un grupo, un estudio de desarrollo. Una cosa que yo principalmente hago es quiero aprender a hacer una característica, una mecánica en particular, trato de dar un enfoque lo más cerrado posible, después Pepe aparece, le tira arcoíris, unicornios y demás, y... Ey, pará, porque en algo reciente que estamos haciendo, quiero decir que metí violencia. ¿Está bien? Pasamos violencia de Momo a algo muy violento. Voy a ver arcoíris, unicornios y violencia. Ay, ¿por qué no? Bueno, ustedes... The Robot Unicorn Attack, por ejemplo. Tiene arcoíris y violencia. Bueno, ustedes, más allá de que obviamente en la ducha, en el baño, cuando sale la idea, pero... Yo creo que la pregunta que te tenés que hacer antes de hacer un videojuego es ¿por qué quiero hacer este juego? ¿Qué es lo que tiene este juego que haría que yo, o mis amigos, o la gente que conozco lo quiera jugar? Puede ser una mecánica muy única, uh-huh, o muy entretenida, ni siquiera tiene que ser única, puede ser con una vuelta de rosca importante, uh-huh, puede ser una estética. Sí. El Cuphead se basó al final en una estética que es lo que lo vendió. Mecánicamente, mecánicamente se siente impecable también, sí, sí, el juego, pero no fue lo que lo distinguió. Claro, fue la estética. Acá dice porque muchos lo que para que no caigan en el mismo que los jugadores digan que este juego parece una copia de, pero eso es imposible. Es decir, siempre, aun cuando tu juego es podés ser innovador, no te digo que es imposible. Lo más probable es que empieces con algo conocido. Uh-huh. Y le busques una vuelta para que eso sea, tenga un twist. Bien. Es como esto, pero tiene esto de otro lado. Uh-huh. O hace esto diferente. O tiene algo que siempre le da una vuelta. Si te pones a pensarlo, todos los platformers empiezan con lo mismo, que es moverte en una dirección y saltar. Sí. Pero el Mega Man no es lo mismo que el Mario Bros. O Super Meat Boy, que básicamente perfeccionó lo que era Super Mario Bros. 3. Y hay muchos ángulos. Puede ser la historia, que es rico, uh-huh, la interacción con los personajes. Humor. El humor. ¿Cómo se llama? El Battle Block Theater. Ese humor. Hay muchas formas. Y no piensen que tienen que ser o programadores o artistas. Uh-huh. Una de las empresas más grandes hoy, que es BioWare, uh-huh, la fundaron tres médicos. Claro, tres médicos amigos. Que de hecho, mientras hacían la... ¿Cómo se llama esto? La pasantía o el estudio, eso que hace la residencia. Le gustaban los videojuegos y decidieron por qué no los hacemos nosotros. Uh-huh. Y contrataron gente para que lo haga, pero bueno, entre ellos pensaron en algo único y se hizo. Sí, también está el caso del desarrollador este que quería hacer juegos, no sabía hacer juegos. Entonces le pagó a alguien para que clonara un juego y el chabón se dedica a hacer clones de juegos. No se llama Singa eso. No, el chabón agarra, ponele un Mario y le pone un skin de Sonic y te lo venden en el store de en el Play Store y así tenés 30 Marios con 30 skins. Bueno, eso no se lo gana, gente con sin código, eso básicamente. Gana centavo, pero tiene 100.000 juegos. Deca, vamos a la tanda y seguimos más con la tertulia pixelada, que hay muchas más preguntas. Con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Volvemos ahora con la textura pixelada con especial Devs. Tenemos hoy acá, nos está preguntando, esto no está dentro del concurso, pero está preguntando en el vivo Federico, ¿cómo se pronuncia? Rottermel. Para mí es Rottermel o Rottermel. Yo le diría Rottermel. Para los amigos, ¿qué juego le gusta más? Depende de la procedencia de la película. Esta pregunta es porque está diciendo que comprarse. ¿Qué juego le gusta más? Ya sé que esto nada que ver con desarrollar, pero salí de compra importante. ¿Doom o Tom Clancy de Division? Mira, si te ponen Doom y lo que sea, elegí el Doom. No hay con qué darle al Doom. Doom sin pensarla dos veces. Si piensa en esto, que seguramente tiene más chimi que mi respuesta. Ese fue increíble, además. Todo. Lo sorprendente fue que te mostraron un juego buenísimo y te lo saquen y era más bueno de lo que sí. Te lo mostraban. Y es de los pocos desarrolladores que hizo algo así. Excepto el multijugador. Que ese es como mediocre. Mediocre, pero el jugador con auriculares, jugar en ultra y es una fiesta, que salir y golpear a tu gato, no sé. Pero fue genial. No le ves combinando con animales. Yo estaba abusando de Yo en realidad no puedo opinar porque yo soy juego revisar. A mí me gusta jugar los juegos administrativos, no sé, el Universalis. Pero lindísimo. House of Iron. Juegos que necesitas mínimo 100 horas para entenderlos. Sí, sí. A mí me pasó eso. Ese tipo de juego. El 3, Europa de Universalis de Europa 3, jugué yo. Lindísimo. No, ahora estoy con el. Estoy jugando el House of Iron y estoy ayudando un mod que se llama Kaiserreich. Que después hablo, ¿no? Sí, creo. Silencio. ¿Cómo está el democracia? Además, lo jugué, pero no me gusta. ¿Sabes por qué? Lo veo como que es muy rígido. Sí, bueno, pero me gusta toda esa discusión política que te genera. Sí, pero es que aparte me molesta que por no suplir, no darle. Bueno, no importa, es para así no, funciona. Otra discusión. Sí. No va la pregunta de él. Vamos a Gus Mahona. Dice: dentro de lo que es el mundo de los videojuegos, ¿qué carreras puedes seguir o qué estudios o cursos uno puede seguir para poder desarrollar videojuegos? Hablando dentro de las distintas partes de la creación, programación, diseño, etcétera. Esto es una pregunta de común, así que si cada uno tiene su opinión, me imagino. Sí, propia. Sí. ¿Las damas primero? Creo. Ah, bueno. ¿Te puedo comentar a Agus desde mi experiencia? Yo estudié diseño gráfico desde peque, me gustaba todo el mundo de los videojuegos y la animación. Pero ¿qué pasa? En la carrera no tiene dentro del programa alguna materia orientada al desarrollo de videojuegos o al concept art o animación específicamente. Entonces uno se va valiendo de sus propios medios y va haciendo distintos tipos de eventos. También, no sé, hoy en día la información te cae sobre la cabeza y se va como formando a través de los medios digitales. Y así fue como que encontré a los chicos de Críos en la Game World Jam. Lamentablemente. No, los queremos. Son buena gente. Dicen por ahí. Y bueno, la curiosidad, esta vez no mató al gato y. Mató un monfus. Y me siguió llevando a lugares relacionados con el desarrollo, con la animación y a seguir capacitándome. Me gusta también la programación. Este verano estuve haciendo juegos con Construct, que es mucho más fácil y visual. Sí, y es como voy haciendo drag and drop y tiene otra onda, pero también, bueno, lo he visto por parte de la experiencia de los chicos que han estudiado acá en la UTN. Creo que cada carrera te da ciertas herramientas y después depende de uno el querer expandirse y progresar para cumplir el sueño del pibe o la piba. Me encanta la conclusión, como diría todo. Sus opiniones, Zombie. Yo, bueno, la opinión es, no hace falta estudiar nada en concreto. Bien, estamos de acuerdo. No hace falta estudiar nada en concreto. Hay muchas cosas que sí te ayudan. Si te vas a dedicar al desarrollo de software, está bueno que estudies algo que sea orientado a la producción de software, o por lo menos al análisis de sistemas. Sí. Que... sistema, ojo, que mucho... si te dedicas a la computación en sí, a la computadora, a todo lo que es software, estudia ingeniería de computación, creo que era en cuyo, acá está. Ingeniería de computación o ingeniería... Sí, ingeniería de computación es. O ingeniería de software. Acá, por ejemplo, usted en ingeniería de sistemas, ves computadoras, ves temas de programación, pero como una herramienta, no es el foco. Entonces muchas veces confunden eso. Bien. Pero como les dije más temprano, a ver, una de las empresas más grandes la fundaron tres médicos. En general los juegos se basan mucho en psicología. ¿Por qué juega la gente? ¿Por qué les interesa? ¿Qué es lo que los motiva? Pero bueno, también es muy importante la parte... depende de lo que te quieres dedicar dentro de los videojuegos. Las relaciones públicas son muy importantes. Tu juego se tiene que hacer conocer, si no... va a ser un juego muerto que no conoce nadie. O sea, claro, de hecho, bueno, Pepe, va a ser buenísimo, va a ser excelente juego, pero si no lo conoce nadie. La producción, que yo he visto que, por ejemplo, hay gente que recién ahora estoy viendo interesada que estudió administración de empresa y se está empezando a orientar el tema de videojuegos, sí, porque está viendo todo esto cuando vino de Canadá, me olvidé el nombre. Jason de la Roca. Hubo muchos administradores de empresas, amigos que eran del colegio, estudiaron eso y ahora me están preguntando sobre el tema. Entonces, es depende siempre del enfoque, como estamos cubriendo. Si querés estudiar una carrera, estudiar como algo complementario. Por ejemplo, a mí me encanta el desarrollo de software y de sistemas y veo cosas que nada que ver, pero suelo aplicarlo en videojuegos. Si no te gusta la matemática, creo que ninguna área te conviene, porque en todo, hasta si querés ser representante... No, te puedes dedicar al arte, no hace falta que... Tenés que saber algo de matemática. Así que una base tenés. Obviamente la profundidad es distinta. Bueno, sí, sí. ¿Vos, Nacho, qué opinás? Bueno, a ver, creo que soy el mejor icono acá para decir en el sentido de que podés hacer... podés dedicarte a los videojuegos haciendo lo que quieras, estudiando lo que quieras. Yo estoy terminando mi carrera en relaciones internacionales. O sea, ponele, más cercano a eso, en realidad más lejano de los videojuegos, que eso no viene. Y aún así estoy en la industria... Y yo creo que tenés que tener en consideración lo siguiente: ¿te gusta? Sí, bueno, entonces trata y darle todo. Esa es la clave que tenés que hacer, ¿entendés? A mí me costó sinceramente encontrar dentro, a pesar de que me gustaba trabajar en esto, me costó encontrar que esto era lo que me gustaba a mí. Yo me di cuenta recién cuando empecé a viajar al exterior que mi beta era más que nada esta parte, la parte administrativa, quizás no, yo la debo también, a pesar de que soy medio tronco. Me di cuenta que no era lo más lindo para mí. A mí me gusta la parte de ir, vender, charlar con diferentes tipos, diferentes idiomas, comer cosas, ir a una fiesta. Ese tipo de cosas me gusta a mí. Y eso se hace en la industria también. Sí. Y es muy importante también en la industria. Entonces vos tenés todas las facetas. Tenés el tipo que está encerrado en el sótano y tenés el tipo que está en una fiesta. Y está buenísimo porque al mismo tiempo están todos vinculados uno con otro. Entonces, ¿qué puedo decir como recomendación? ¿Te gusta algo? Seguilo. Haces todo lo que puedas para seguirlo, sin ser irrespetuoso con otras personas, obviamente, pero dale todo lo que puedas a eso. Y en segundo lugar, yo creo que sí, recomiendo estudiar algo, por más de que no tenga nada que ver con la industria, porque eso te abre la cabeza. Y en tercer lugar, yo creo que Google es mejor universidad que otras cosas. Sí, en eso estamos de acuerdo con la Tori. Yo uso Bing. qué raro que este tipo. Hasta la vista. Hasta la vista. ¿Qué como tú con? Alta vista, hasta la vista. Bueno, la cuestión es que yo creo que eso es lo clave. Y también hay una cosa importante, que siempre tenés que tener la mente abierta y ser humilde. Creo que hay que ser siempre humilde, porque nunca, nunca vas a dejar de aprender. Nunca. Bien. Nunca, nunca, nunca. A la siguiente pregunta, nunca, jamás. Juan Francisco Escopa, ¿cómo lograrían sacar más a flote la industria del videojuego en Argentina? La única persona importante de que se me viene a la mente es Santiago Santalaya, que es el compositor de las sofás. Lo voy a corregir porque es Gustavo Santalaya. Sí, ¡apa! ¡Esa! Bien. Bueno, se cayó todo. Te dolió en el alma, país. Yo creo que con mucha gente que se dedica a esto. Sí, igual hay muchos argentinos que yo sé que están en la parte de animación y de games, que están afuera y están haciendo bien en los videojuegos. Lo que no hay acá tal vez es un mercado importante, como podemos pensar Estados Unidos, un IP importante que nos represente. Es que ese creo que es el problema principal. Yo creo que el problema principal que tiene Argentina es que hasta hace poco tiempo éramos más que nada un lugar de software factory, si querés hablar mal y pronto, ¿no? La guita y el reconocimiento está en las IPs. Las IPs son las propiedades intelectuales, para los que no sepan. Es decir, por ejemplo, el Witcher es una IP. Ahora todos conocen Polonia porque hicieron en Polonia el Witcher y los Witcher. Entonces por eso todos conocen. Si nosotros haríamos, bueno, quizás no el Witcher porque fue la verdad masivo lo que pegó, pero si hiciéramos IPs propias acá en el país y que fueran relativamente buenas, empezaríamos a tener reconocimiento y ahí se pondría a posicionar. Ahora, para llegar a ese punto, tenemos que tener fomento en las leyes, tenemos que tener fomento en la educación, sí. Tenemos que tener coherencia nosotros como desarrolladores y ayudarnos entre nosotros, tratar de no tener problemas entre nosotros y solucionarlos en el caso que dan los problemas. Es difícil, sí, pero es la forma que hay que hacer. Si estamos todos atomizados, va a ser muy difícil. Además, es ridículo la gente hoy en día. Bueno, Julia, mandamos saludos a Julia, que es la que se cayó más que nada eso últimamente. La parte impositiva en Argentina para desarrollar software y videojuegos específicos que no está ni cubierto. Te quieren tratar como si fuera una pizzería que vas a tener algo de plata a fin de mes. Sí. Que sí, que puedes tener algún tipo de ingreso. Y desarrollo de juego hablamos de 6 meses a 3 años a veces. Sí, sí. Bien, otra de las preguntas, tenemos a Joaquín Viñuela. ¿Cómo piensan que se podría lograr que los éxitos de juegos indies, como el caso de Undertale o Cuphead, se puedan dar en el mercado local? Así, éxitos de ese tipo de indie, medio como estabas respondiendo recién. Sí, a ver, yo creo que hoy en día es más difícil quizás porque, hablando de lo que yo conozco, nosotros en Baku hacemos juegos para PC, o tratamos de hacer juegos para PC en realidad. Hacen. La cuestión es que, entonces, hablando desde esa perspectiva, hoy por hoy, nosotros estamos haciendo un juego que lo vamos a publicar en Steam. Hoy por hoy, por ejemplo, creo que salen 50 juegos diarios en Steam. Sí. ¿Cómo haces para agarrar y resaltar entre esos 50 tipos? Entonces, lo que vos tenés que tener es sí o sí una campaña de marketing. Por más fantástico y futurista que sea tu juego, si vos no tenés alguien que lo muestre, ya está frito. Es muy difícil que salga a la vista si no lo mostraste un poco. Entonces, primero y principal, tenés que tener en consideración eso. No solamente hacer jueguito, sino de parte también publicitarlo, mandárselo a un youtuber y que te lo muestre. Ese tipo de cosas es muy importante, o más inclusive importante que el juego en sí. Miren el Friday the 13 este que salió hace poco, que estaba explotado. El juego pegó porque era divertido verlo en Twitch y que se explotara el juego en vivo, ¿entendés? Si ese juego hubiese salido en Steam solo y nadie lo habría visto y la gente que lo jugaba habría dicho, está explotado, no habría vendido nada, y es más, los reviewers lo habrían perjudicado aún más, pero creo que la parte de la magia estuvo en eso, ¿entendés? Fue un culo que tuvieron los chabones, pero le salió bien al final. Tengan en cuenta, disculpame, sí, sí, que en promedio el presupuesto que se invierte en la parte de marketing de un juego es entre el 50 y el 150% del desarrollo del juego. Sí, en 150 ya... Los juegos AAA hacen 150, sí, bueno, está bien, y los juegos indie tienen que gastar el 50%. Sí, sí. Es un aspecto más importante a veces que juegos. No digo que vaya a la par. No es a la par, pero si tu juego no se conoce, va a ser un buen juego. No lo dudo. La capacidad de hacer buenos juegos lo tenemos. Que puede ser tu objetivo, que no te importa venderlo. Pero también hay muy, muy buenos juegos que no que quedaron enterrados en el olvido. Sí. Es que lo ideal es acompañar todas las áreas de desarrollo a la vez. La comunicación no puede empezar después de que termines todo el juego. Hay un público que no captaste. Vamos a, perdón por interrumpirte. Sí, pero un comentario más. Para crear lo importante de lo que es el marketing, hay juegos como Lawbreaker, que tenía un desarrollador buenísimo, muy buena plata, triple A, que esto y lo otro. Y el juego cuando salió, la gente ni se enteró que salió. ¿Qué pasó con eso? Bien. No, pero la gente ni se enteró cuando salió. Yo los venía siguiendo hace bastante. Y no me enteré cuando. O sea, le seguían Facebook, esto, lo otro. Y no me enteré cuando el salió. ¿El creador de Unreal o Quake era? El creador del Gears of War. Perdón. Sí, tenés razón. Pequeño jueguito. Sí, sí, sí. Además de que toda la pavada que hizo el tipo, pero. Neuronix se quedó hace poco por eso mismo. Por Bien, vamos a un tema. El tema es Horse With No Name de América, Grand Theft Auto San Andreas. Demón de la vida. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. First thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Mate. Volvemos a la tertulia pixelada con la pregunta. Ya empezamos así, viste, ya. Derecho con las preguntas. Lucas Latuca. Apa, mirá. No, no, no quiero saber. En algún lugar del mundo deben ser las 4 y 20. A la hora de desarrollar videojuegos, ¿cuál es la parte más importante y cuál es la más difícil? Diseño, animación. ¿Cuál considera cada una de las partes más difícil? Resumidamente, ¿por qué? Yo creo que cada área podría como... Yo te digo... Algo. Perdón. No. No, si estaba, sí. Estaba hablando vos, María. Perdón, pues yo me mandé para adelante. Es una pregunta como muy general, pero depende del tipo de proyecto al que te metas y siempre va a haber algo más difícil a lo que enfrentarse dentro del mundo del desarrollo. No sé, la parte más difícil con la que me encontré fue animar, pasar de la animación tradicional a incursionar la parte digital. Y bueno, sí, son horas culo y ponerse, chicos. Yo creo que la parte más difícil es el arrancar. En blanco, sí. A veces puede ser que tengamos una idea que es buenísima y en papel no queda bien. Sí, pasa también. No, yo digo más el animarse, arrancar, porque a veces... porque no tengo la super idea o que esto. El mandarse y hacer lo que sea hasta que, bueno, algo salga. Bueno, pero yo ahí veo que hay un montón de estructuras, no sé, lo mío tiene que ver más con un área creativa y hay un montón de ejercicios que rompen el hielo y se pueden aplicar una metodología de grupo para que el arrancar sea más fácil. En mi caso yo diría el pulido, optimización y marketing. Yo creo, desde mi perspectiva, creo que lo más complicado y lo más importante es el tema de la organización para el proyecto. Parece una bobada esto, pero por ejemplo, agarrar y delimitar el proyecto. Qué tamaño va a tener el juego y qué características y qué cosas, y dejarlo ahí y llevarlo eso a lo largo del tiempo en alcance, es súper, súper difícil. Bien, Vamos a otra pregunta. La gente común, no somos gente común. La gente común a veces piensa, estoy especial, que se va a forrar de plata desarrollando juegos. ¿Cuáles son los consejos que le darías a alguien que quiere incursionar en este rubro y cuál es la realidad que va a encontrar en nuestro país en particular? Va a ser una imagen de Monfus. Sí. No. En mi peor estado, el miércoles en Buenos Aires, yo desarrollando a las 3, 4 de la mañana. Más o menos le hemos respondido a eso. Sí, igual creo que le está preguntando al árbol incorrecto, por así decirte, porque ninguno de nosotros está forranquista. No, pero está diciendo que se piensan. El concepto de que, sí, que se la pegó tal juego, viste, que sí, salió el Pokémon GO, y a mí me pasó mucho diciéndome, hacete este juego por 50 mil pesos. El consejo que nos han dado todos, y el consejo popular en el mundo, es no la vas a pegar con el primer juego. Pero tenés que hacerlo. Hacelo, hacé juegos, terminalos y seguí con el próximo. Y además, yo creo que el primero no va a ser tu obra de arte. No lo va a hacer porque no tiene sentido que lo sea. O sea, no. Y también es un punto de vista que en los videojuegos, si vos te quieres ganar plata, qué sé yo, dedícate al fútbol, al dinero, también dedícate al software en sí o a otra área. Porque en videojuegos hay dinero, hay mucho dinero. Ahora, el tema es, hay mitad pasión y mitad también que tenga un punto de vista comercial. No pensés que porque tu idea es buena, va a salir y vas a ganar guita. Mira, hablando mal y pronto, yo creo que lo que dijo Franco acá, Zombie, mi socio, tiene mucha lógica. Y también hay que tener en consideración lo siguiente. A ver, ¿hay guita en la industria de los videojuegos? Sí. De hecho, para darle una idea, según Newsu, en el 2016 se vendieron 100 mil millones de dólares en ganancia. O sea, es ridículo el número. Es más grande que Hollywood y la música combinada. ¿Cuál es el tema? Hay muchos juegos y también hay muchos consumidores. Entonces vos tenés que tener una campaña organizada para llevar adelante, para sacar tu juego. No es solamente, insisto, somos rompehuevos en esto, pero hay que tener no solamente el desarrollo, sino la campaña de marketing a su lado y también todas las cosas que hay chiquititas que mucha gente se olvida. Por ejemplo, nosotros ahora estamos armando Leula. ¿Entendés? Parece una huevada, pero tenés que tener eso para hacer, tener tu juego. Para los que no sepan, el Leula es la licencia de uso de tu software, básicamente. Él, cuando alguien se lo compra, tiene que aceptar un Eula. El registro de marca, todas esas cosas. ¿Qué pasa si tu juego la pegó? Supongamos que hiciste un juego, el primer juego que hiciste, y explotó el universo y están todos comprándotelo y tiene, no sé, 2 millones de usuarios. Y como no te has registrado, viene un boludo. El registro de propiedad intelectual es fundamental. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer y hay que hacerlas bien. Puedes llegar a pegarla, sí. Puedes llegar a no pegarla y es más probable, pero... Mira qué le pasó a Fifish. La pegó con Fez y después el tipo tuvo un... Bueno, también la conducta que tuvo así es especial, es un caso especial. Otro la pegan como el que hizo Minecraft, y cuando estaba a un nivel enorme, el tipo no pudo controlar y prefirió vender la licencia y dedicarse a... Porque el peso de Minecraft le jodía. Bueno, sin ir más lejos, hablando de casos de éxitos, si no me equivoco, Rovio, el estudio finlandés que hizo Angry Birds, pasó como por 50 prototipos antes de poder llegar. Supercell, como decís. ¿Sí? No, pero estoy de acuerdo con vos. 131 tiraron a la basura. Sí. No lo dijo Jason de la Roca cuando vino. Claro. Pero ese era el de Supercell el que probamos. Pero no importa, ¿eh? No importa. El punto es que miren todos los intentos y después fue uno el caso de éxito, pero antes de eso hubo muchísimo, así que a ponerse, chicos. Sí, y también hay casos de gente que en su primer intento han hecho la plata. No es lo normal, no es lo común. Hasta lo normal, en esos casos, como los que estuve repitiendo, la pegan la primera vez y después no saben cómo manejar. Y hay algunos que, en verdad, parece que la pegaron con su primer juego, pero es porque venían trabajando en la industria. El de Braid venía trabajando con Ubisoft. Sí. No es tampoco una locura. Sí. ¿Cuál es la herramienta? Está Lucas Valpreda. ¿Cuál es la herramienta o paso esencial para poder comenzar a la mejor manera posible el proyecto de un videojuego? Lucas, creo que vas a la facultad de diseño. Oye, mandaste al frente. Creo que te he tenido como scripto en multimedia. Sí, pero herramienta creo que dice. Dice el paso esencial o la mejor manera posible de empezar un proyecto de videojuegos. Yo creo que la mejor forma es... Yo soy un evangelista, creo, de esto. Pero es... metodología Agile con Scrum. Ágil. Para los que no sepan, la metodología evolutiva, según los cambios uno va evolucionando iterativamente. Es iterativo, sí. Y con la herramienta recomiendo Hack and Plan, que es una página de internet que es gratuita y está específicamente diseñada para videojuegos. Sí, nosotros con críos la úsenla, esa metodología, y si no saben, estudienla. Hay un libro, bueno, es que es medio bodrio el libro, consíguselo. No sé si hay versión en español, pero busquen Agile for Game Development de Clinton Keith. Si no, si estás empezando, igual, más que nada es sentarte, atacar una idea básica, sí, en el menor, lo más chiquito que sea, ni siquiera un Mario, en que se mueve de izquierda a derecha y hacer un juego basado en eso. Sí, sí, hay un montón de bibliografía. ¿Qué motor, esto es Robertino Separo, qué motor gráfico sería el más apropiado para empezar a desarrollar siendo amateur? Esto depende de cada uno. Algunos te van a decir, como Pepi te va a decir, Construct. Igual también voy a acotar, estoy enamorada de Unreal. ¡Apa! Quizás después con Unreal. Ojo que Unreal igualmente yo lo veo bastante pesado para alguien que empieza. Tiene sus facilidades. La realidad es que si estás empezando, usa el que más te guste. Sí, el que te sienta. Usa el que te parezca más lindo o el que te parezca más fácil a nivel interfaz de usuario. Voy a ser intransigente en esto. Yo creo que si vos no sabes programar y no sabes dibujar y no sabes hacer nada como yo, tratá de buscar otras personas que sí lo hagan y vos hacer aparte de venta, de lobby, de charla, de administración, porque esa parte muchas veces la gran mayoría de los estudios no la tienen y hay que hacerla también. Yo no codeo nada y no te puedo dibujar una casa con palito, hermano. Y estoy en la buena industria. Yo te recomendaría, para el tema programación, diseño, entre medio, GameCraft Studio, Unity o Construct. Con esos tres. Tiene una buena comunidad. Godot está creciendo un montón. Es un estudio argentino. Pero está... Me choca. Ahí. A mí personalmente me choca. Conozco gente que a nivel mundial piezas. Se usa. Sí, sí. Y ahora tiene una versión web saliendo dentro de poco. Sí, sí, sí. Es genial lo que han hecho. A mí no pude. No, hay un, y hace poco Microsoft les dio una inversión importante para que implementen C#, el lenguaje de programación. Bien. Vamos a una tanda y después seguimos 15 minutos más con esto. Bueno. ¿Viste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Here we go, off the rails. Ahí escuchamos el hermoso tema que está cantado por Pauline de Mario, Super Mario Odyssey. Hermoso juego, lindo, que ya vamos a hacer nuestro review, una primera impresión que tenemos programada para diciembre. Uh-huh. Es hermoso este tema, además. El primer tema cantado de Mario oficial. Bien, vamos con una pregunta de Casper Ortiz. Dice, ¿cómo se manejan con los beta testers? Él participó en uno de ARC, teníamos contacto con los devs, dábamos feedback, pero cuando nos quejamos no nos daban bola. Y eso depende para mí del tamaño. Claro, el problema de esas betas, por así decirlo, no tenés ninguna obligación de jugarlo y reportar esos errores. Al no tener la obligación, eso se exhibe diciendo que no te pueden pagar porque no te están obligando a hacerlo. Vos lo estás haciendo de manera voluntaria. Y si vos haces algo de manera voluntaria, la gente no te va a querer pagar. Es así. Bien, otra pregunta a Jambo Gregory, que es el que se ganó el año pasado el control de Xbox One. ¿Qué es el Game Designer? ¿Hay laburo en Argentina para un Game Designer? Sí, pero no. De hecho, Game Designers, que Tulsi, mandó un saludo, pero que son Game Designers copadísimos y acá dentro en Argentina no consiguen. Hay otros que agarran un laburo de Game Designer, lo agarran de una en empresas como Heavy Boat, que estuve buscando el año pasado. Hay otros de NG2, me parece que se llamaba. NGD, perdón. Y también, bueno, Groman estuvo buscando. Pero Game Designer yo diría que nunca apunté esa... Empezar siendo Game Designer. Sí. Game Designer es una especialización. Exacto. Que puede ser programador, diseñador, etc. ¿Qué es lo que es el Game Designer? Que es la pregunta que hace primero. Él, supuestamente, en teoría, en el mundo ideal, es la persona que se encarga de transmitir la visión del juego. No significa que la visión sea tuya. Vos no la pensaste, vos no la ideaste. Vos la tenés que transmitir, tanto en papel como a todo el equipo. Vos sos el que evangeliza esa idea. Vos tenés que convencerlos a todos de que trabajen en una idea que encargarte de que esa idea sea divertida o que por lo menos cumpla el objetivo tuyo. Quizás no es diversión tu objetivo, quizás es miedo, no lo sé. Tenés que encargarte de eso, de que transmitas bien el objetivo del juego. El miedo es divertido, es mi vida, es una representación de eso. ¿Podrías buscar alguna charla, no sé si es disponible, o información sobre Kevin Cerdá, que fue el game designer de Rime? Y él estuvo en Eva Córdoba y se presentó y su experiencia laboral, y la verdad que lo contó a su trabajo de game designer de una manera que lo toca cualquiera, y creo que te va a ser súper útil. ¿Puedes repetirlo? Kevin Cerdá, y el juego es Rime. ¿Cómo se deletrea? Perdido para que lo busquen bien. Kevin. No, es Kevin. Cerdá tiene tildes para todos lados. Entonces, ya vamos a la tiramos. Kevin Rain, poné. Con C. No, Kevin Cerda. Mandrika, por ejemplo, el hombre que va a ser. Sardá. S-A-R-D-A con acento invertido. Game claro. Designer. Nilumbra Megamagic. Tequila Works. Sí. Tequila Works, exactamente. Alex Mandrika, que es el hombre que va a estar haciendo la conferencia, la conversación por Skype el día de la EVA. Uh-huh. También es un game designer que de hecho es muy famoso porque ha trabajado en muchos juegos muy grandes y ahora se dedica a hacer consultoría para otras empresas. Bien. Él hace consultoría de game design. Se encarga, vos le presentás tu juego y te dice si es divertido, si no es divertido, por dónde lo tenés que encargar. A más que dice cumpliendo el objetivo. Se encarga que las reglas sean coherentes entre sí. Sí. No es el que hace las reglas, pero el que se basa en que sean coherentes, que sea balanceado y que tengan sentido para el jugador. El trabajo de un game designer es muy extenso, es muy grande. De hecho, no es uno, no piensen que el game designer es el director del cine o es el de la idea, que muchas veces lo acompaña y está mal. Por lo general hay 5 o 6, depende. Todos aportan al game design de un juego. También hay una charla de la GS que es Use it or lose it. Y también habla sobre cómo hacer más entretenido tu videojuego. Fernando Esteban Ojeda nos pregunta si realmente disfrutamos lo que hacemos o simplemente lo ven como un negocio. Ambas. Sí, ambas. Claro. Así, hay partes que las sufrís, yo digo, las sufrís mal, pero. Sí, y como todo, pero a ver, no te arrepentís, eso es lo importante. Estás como siempre contento de lo que estás haciendo, más allá de la dificultad que te enfrentes adelante, ¿no? Totalmente, y al final del día yo creo que suma mucho saber que cuando vos terminás algo en una semana, dos semanas, estás viendo el resultado, estás viendo que tu equipo hizo algo y se puede, es palpable. Vos estás viendo un muñeco moverse en la pantalla, disparar una bola de fuego, lo que sea que se hayan planteado. Yo creo que es muy gratificante eso, verlo al final del día. Alex Edgardo nos voy a preguntar qué programas recomiendan tanto para diseño de personajes como para programar. Diseño artístico que recomendás, Photoshop y Draw, hay muchas herramientas para animación. Sí, para animación sí, pero no sé. En programar, lo que estuvimos diciendo, Unity, Construct, agarrar un motor que se te sea cómodo. Sí, depende de los lenguajes también, porque yo te puedo decir, bueno, si vas a programar con .NET, usa Visual Studio, pero tampoco, o sea. Es mucho objetivo. Nicolás Pedrazzi, si quiero hacer videojuegos, ¿dónde, cómo puedo conseguir modeladores de personajes o directamente personajes 2D o 3D? Hay una página que da para buscar trabajo exclusivamente en Argentina de videojuegos, que ahora me estoy olvidando. Sí. ¿Cómo? Nacho, ¿la tenías? Sí, industriabg.com.ar creo que era. O industriabg creo que directamente me parece que era. Puede ser, creo que no es BJ. Si no, industriabg. LinkedIn, convenciones, ahí agarrás un montón. Bien, sí, .com.ar. Sí. Y comprar assets, bueno, Unity, por lo general, el Asset Store está explotado de cosas que vos podés comprar, paquetes que ya vienen con sprites, con animaciones, con. Sí, si usan los assets de Unity, tengan cuidado porque lean las condiciones de uso que tienen algunos de los assets, porque. Sí. A ver, pueden haber dramas legales en el medio. Pueden hacer, sí, es más, pueden hacer un juego 100% hecho con assets de Unity Store, pero sí. Fíjense. Depende del tipo de licencia, ¿cierto? Sí. De hecho, hay una crítica, porque de hecho muchos critican que un juego esté hecho con Unity porque lo catalogaban como que usa assets nada más. Uh-huh. Había una discusión, pero bueno, depende de saber. Tomás González, ¿cuál es el tiempo mínimo que se tarda en crear un videojuego? Programar, diseñar personajes, etcétera. No, esta pregunta. No hay tiempo mínimo. Claro. Es decir, no seas impaciente. Exactamente. No menos de 6 meses, eso te lo garantizo. No, que depende. No, perdón, que puede ser un jueguito. Yo hecho juego en 3 días. Bueno, y la Game Jam en realidad tiene razón, en 2 días en un juego. Es muy amplia esa pregunta, es muy amplia. Depende del juego que vas a hacer, el alcance que le querés poner. Sí, es cierto, la Game Jam se hacen. Por lo general, si no tenés experiencia, planteate juegos de un fin de semana, una semana. Probar ideitas rápidas, cosa de sacarlo rápido. No te plantees hacer un juego de 6 meses porque se te va a hacer imposible terminarlo. Bien, vamos a otras preguntas. Tommy Zapino de Gamer Mendocino nos pregunta: ¿cuál es el error más común que comete cualquiera al arrancar un desarrollando y cómo evitarlo? ¿Querer hacer un juego triple A? No, gracias. ¿Por qué no se van todos un poco? A ver. Dos errores para mí: querer hacer un juego triple A de entrada y después no establecer roles dentro del grupo y que todos quieran hacer todo. Después no seguir el objetivo que te pusiste en el juego. Uy, voy a hacer un Mario y después dices, ¿qué pasa si a Mario le pongo una ametralladora? No, mejor, ¿qué pasa si le pongo que puedo usar varias armas al Mario mientras salta? No, man. En primera persona. Claro, tenés que hacer foco en los objetivos que te había puesto al principio, porque como como le dicen alguna vez, la futuritis, ¿viste? La enfermedad de que empezás a meterle features por todos lados, eso te explota la cantidad de cosas que tenés que hacer, el laburo, entonces eso te cambia el tiempo de producción, te agrega más costos. No, por eso, tenés que tener cuidado con las cosas que le querés agregar al juego. Por eso vuelvo a insistir, empiecen con una idea bien básica. Bien básica. Una mecánica. Uh-huh. Si esa mecánica está buena, vean cómo la pueden expandir. Que tenga sentido dentro de lo que y se aprende más a hacer videojuegos cuando cerrás la idea y cerrás el proyecto, que nunca se va a cerrar porque siempre vas a sentir que le falta algo, como Homoplane me está pasando eso. Uh-huh. Cerrarlo, listo, ya fue, porque pasó el tiempo y eso ya tiene que morir para empezar otra cosa. Exacto. Y usar esa base. Gustavo Tell, ¿cómo hacer que un publisher nos dé bola y guita para el desarrollo? Yo también me pregunto lo mismo. Bien, estamos todos preguntándonos eso. Hay un habla sobre publishers mobile y PC para recomendar. Mobile es muy difícil. Con respecto a recomendación, es muy específica la pregunta porque depende mucho del tipo de juego. Hagámonos bien burdo al tema. No voy a ir a EA Games mostrándole un juego, que es muy chiquito, un juego indie, porque no es el target. Por ejemplo, ahí iría con los muchachos estos de Devolver Digital. Por ejemplo, hay que ver qué tipo de juego estás haciendo para ese tipo de publisher. En segundo lugar, ¿cómo conseguir publisher? Es muy larga la respuesta, pero te puedo dar los siguientes tips. Primero que todo, lo ideal es tener un juego publicado. Mínimo. Sí. En el caso de que no tengas un juego publicado, como la gran mayoría, tenés que agarrar y hacer lo siguiente. Tratá de autopublicar un juego. Y si no puedes autopublicar un juego, tratá de agarrar y empezá, si podés trabajar con una empresa que está sacando un juego, tratá de hacer eso. Y si no, haces un juego mínimamente chiquito vos, un prototipo, ir a un publisher y tenés que llevarle los números del costo, de cuánto te costaría terminar el juego para que te financien, tenés que poner las horas que necesitarías trabajar, tenés que ser bastante coherente mostrándole toda la información que puedes al publisher para que sepa cómo vas a trabajar. Es probable que aún así que no te tomen. ¿Por qué? Porque generalmente están medio asustados con el tema de contratar gente que todavía no saben si pueden terminar un juego o no. Por eso es importante tratar de autopublicar por lo menos una vez algo o haber trabajado en un proyecto que haya llegado a conclusión. Bien. Acá hay una pregunta más particular. Gerardo Gaya dice, siempre de Super Catacha, siempre surgen inconvenientes impredecibles a la hora de proyectos, pero ¿cuál fue el mayor problema o el problema más raro que tuvieron que nunca se les hubiera ocurrido que les pasara? Así que problemas raros tuvieron donde salió un juego. Pues, a mí me pasó en una presentación y que un día antes, horas antes, el juego colapsara. Y no sabía por qué, y no sabía por qué, y no sabía por qué, y estuve matándome. A mí me pasó en un juego donde tenías que escribir. No había considerado que el usuario apretara el block mouse. Y me respira el juego. Nosotros a nivel desarrollo nos pasó algo bastante trágico en realidad. ¿No te pasó como los de Hello Game que se inundó y tuvieron que ir a papá Sony y vender humo, no? No, un cambio de tecnología bastante brusco, que fue cuando los navegadores dejaron de soportar Flash. Nosotros estábamos desarrollando un juego con la idea de que iba a estar soportado la interfaz gráfica por Flash. Y de repente dijeron, con 6 meses de anticipación, dijeron, mira, no vamos a soportar más Flash. Y llevábamos casi 2 años en el juego. Bien, vamos a la última pregunta. ¿Cuál es el equipo ideal de profesionales para desarrollar videojuegos? Sebastián Neira. Hola, Seba. También. ¿También Facu? Bien, conoce críos. Banca críos. Vamos. Yo creo que hay un pilar que siempre, cuando empezás, por lo menos, es el programador y el diseñador gráfico. Sí. Es un pilar. No necesario. Pueden hacer los dos programadores totalmente. Y el multimillonario. Bueno, es que al final, si les paga la cerveza y los tiene con suelo en la cueva. Pero ¿cuál sería el Dream Team de ustedes básico? Tu equipo no de 11, pero digamos de 4, para empezar. Y suponiendo que un equipo chiquito, yo tendría por lo menos un programador, un diseñador que sea, que sea multitasking también, que sea tanto 2D como 3D. Una persona que se dedica a lo que sería la venta, y también un game designer / programador que esté al mismo tiempo en simultáneo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el chabón que hace la venta no puede ser el líder del proyecto, porque muchas veces no va a estar en la oficina. Entonces el líder del proyecto tiene que estar siempre en la oficina. Esa es la suerte que yo tengo con Franco, que Franco siempre está ahí como un campeón, como un soldado. Mientras que yo estoy haciendo las boludeces que hago afuera, que habla con gente. Entonces él como que siempre está cuidando la oficina y el trabajo y qué sé yo. Entonces eso me parece súper importante. No porque sean unos delincuentes los pibes que trabajan con nosotros, no, son unos campeones. ¿Cuál es la cosa? Muchas veces es muy fácil que agarrás y no te das cuenta y empezás a como irte del camino o de las tareas que tenías que hacer y qué sé yo. Entonces está bueno que tengas como esa ayuda de siempre, viste, a alguien que esté colaborando y viendo dónde tenemos que estar parado todos. Bien. Es ideal eso. Vamos yo pondré Dream Team a Mojang de, de Minecraft para organizar el equipo al CEO de Blizzard, que sí. Es el... También el cantante de Elite Chieftain level 110 ahora. ¿Vos estás presupuesto? Está utópico. El hijo Dream Team. Está. Hideo Kojima. Para vender el juego a la negra de Ubisoft. Sí, la banco. Y me faltaría una game design que no necesita. Y ahí tenés Miyamoto. Miyamoto Hideo Kojima. Sí, me digo más para la parte. Video con Linux hace 15 años. Estoy seguro que los egos que harían ese trabajo de señor Takande que se matarían a los 10 minutos. Sí. Habría que hacer un reality con eso. Deca, tenemos 2 minutos para ir cerrando. Bien. Este es el programa número 52 de Gamer Combate. Le agradecemos mucho a ustedes. Ya hacemos el sorteo. ¿La pasaron bien? Sí, excepto por el aire acondicionado que se... Sí, que no falló esta vez. No falló esta vez. La otra vez estuvo muy lindo acá. Está bueno porque hay un montón de preguntas que no pudimos contestar y la gente se estuvo sumando, así que para... Tenemos que hacer una segunda... Segunda, tercera, cuarta. Para diciembre vemos qué onda. Esta vez quiero tortitas. Acérquense a la Eva. Acérquense a la Eva. Háganos todas las preguntas ahí. Tenemos todas las... Eva, 24, 25 y 26 de noviembre, o sea, la semana que viene, empieza en Juan B. Poco, el 24, 25 en el Auditorio Ángel Bustelo y el 26 en la Mediateca de Godoy Cruz. Vamos, loco. Sí, pero si ve poco, ¿por qué no le ponen unos lentes? Ponemos, está bien. ¡Está bien! Que siga trabajando, bien. Vamos con el sorteo. Vaya la Eva. Acuérdense, mañana Eva, el 24 bebidas con indie, jueguitos, ahí preguntan todo. Wally. Están en peo, Nacho les va a decir todo, les va a dar la contraseña de su banco, todo. Así todo, que, todo. Bien, vamos con los volantes para los ganadores. Sebastián Neira, primero, segundo, Juan Francisco Escopa, tercero, Nicolás Vaca Coria y cuarto, González Rodríguez. Ya lo vamos a comunicar en ese orden para que se elijan sus juegos y se bañaran los premios donados por la gente de Bacus. Entonces acá cerrando un poco la fecha, tiro los últimos chivos. Sí, porque con el calor que hace acá. www.gamercombate.com. No uses Deca. Yo te doy permiso. Sí, lo que quiero. Hay que tener más triggers para que Deca use. Me parece que se está quedando, tiene dos nomás. GamerCombate.com, donde pueden ver nuestras reviews, nuestros análisis, noticias y demás. Nuestro canal de YouTube como Gamer Combate, Instagram como Gamer Combate, Twitter, Facebook como Gamer Combate, donde Chacho sube todas las noticias y demás, donde obviamente vamos a estar publicitando sobre la EVA. Y también recuerden que nos pueden seguir por iVoox para poder descargarse el programa apenas se suba, que Jaffi está con un programa facultativo y por eso esta semana no subimos de la semana pasada y acá se va a terminar un poquito. Y también recuerden que tenemos en Spotify, por si quieren escuchar música de videojuegos, las que pasamos acá en la radio, de Gamer Combate. Y estamos viendo la posibilidad de hacer podcast en Spotify. Estamos viendo la posibilidad para que la gente se pueda hacer. Lo estoy tirando de frente a Jaffi, que es que se va a encargar. Sí, ahí lo vamos a tirar en diciembre, la pálida Jaffi para ese encargo. Así que cuando salga el juego de Bacchus, compren. Cuando salga el juego de Krios, compren. Sí. Cuando salga el programa de Magic, compren. Compren. Ven en el pub a Magic, péguenle un tiro. Si lo ven a mí en pub, no voy a estar porque no tengo computadora que funcione. Gracias, Pepi. Gracias, Zombie. Ya no mueres para darle a Fedeval. Gracias, Nacho. Nos vemos en el siguiente programa de Gamer Combate. ¡Chau, chau! Muchas gracias. Chau. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Don't need bags or a pass. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. Start to swirl. Don't feel a jet of tears. I'll be your one-up girl. So let's all jump up.